Oye, ma, con veneno, pero no espero, yo quiero comerte ya. ¿Dónde estás? Cuando te tengo me vengo super cabrón. Contigo yo tengo una situación. Mal que tal, te voy a conectar. Yo sé que es mental, no sentimental. Cuando yo me venga no te voy a pensar. Pero pasan días y me pongo a pensar que ya no eres mí, que si tú me olvidas no me voy a olvidar. La tarjeta en ti la voy a explotar. El tic acabo de duplicar. Yo te voy a sacar con mi Mastercard, vive en el Rical. Don, tu cara cuando te toco el punto esa. Cuando te tengo me vengo super cabrón. Contigo yo tengo una situación. Mal gastar, te voy a conectar como Bluetooth. Y ya preguntas, how do you do? Lo sabes tú, yo soy un hijo de tú. Nunca eres tú, que yo bajo todo el crew. Toma la corta, métele tú. Pum, pum, pum, doing right moves. Me habla parcerita y con esa carita. Tú eres mi mood, te voy a matar. Tú con esa actitud, hey. Ella baila en el club y no baila sin blue. Pero siempre está pega como yuhu. Pa' que se lo meta, siempre sé dónde está. Dale, dame la luz, hey. No le gusta perder, pero ella va a perder. Cuando voy a aprender, hey. Si se va a dejar ver, cuando le diga al ser. Oye, ma, condenamos, pero no espero. Yo quiero comerte ya. ¿Dónde estás? Cuando te tengo me vengo super cabrón. Cuando le diga al ser.